Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidos a La Rayuela. Empezamos una edición más el día de hoy. Ya estamos en jueves 22 de marzo de 2018. Bien, 9 de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Iniciamos nuestro programa con una felicitación sentida al Teatro Ensayo, esta agrupación teatral que está celebrando 55 años de vida artística ininterrumpida con la dirección permanente del maestro Antonio Ordóñez y pues con figuras de la talla de José Ignacio Donoso, entre otros que, bueno, en este momento ya no están en el Teatro Ensayo, pero su carrera, su camino, ¿no?, su trayectoria siempre impecable y además, pues, como un referente del teatro ecuatoriano. Para todos ellos que acaban de recibir una condecoración, ¿no?, en Loja, ellos están ahora en Loja, y precisamente con una obra emblemática para Ecuador en el teatro, ¿no?, El Éxodo del Yangana. Para todos nuestros compañeros, para Antonio, para José Ignacio, para todos los muchachos, para la maestra Marisa Cretenier, pues un abrazo grande, nuestra felicitación desde acá, la Casa de la Cultura. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, ¿sí? Y hablando de eventos culturales, de actividades, pues tenemos que contarles que el Festival de Música Sacra ya 2018, ¿sí?, está pues a puertas, ¿no?, organizado por el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, amigas, amigas, nosotros queremos pedirles a ustedes, ingresen a nuestras páginas para que pues puedan tener un poco más de información. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es quien, como decía hace un momento, pues organiza este festival con motivo de la celebración de Semana Santa. Y varias iglesias de Quito serán el escenario de este evento desde el 21 al 24 de marzo. Participarán el coro juvenil del Conservatorio Franklis de Quito, Quichuar Ensemble, el coro y conjunto de cámara de la Escuela Politécnica Nacional y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Tenemos a mano este programa, sí, que queremos compartirlo con ustedes. Miércoles 21 en la Iglesia San Ignacio de Loyola en Solanda a las 19 horas y por supuesto luego el jueves 22 en la Parroquia de la Rumiñahui a las 19:30 y el viernes 23 en Sagrado Corazón de la Armenia a las 19 horas. Así es que, amigas, amigos, pues nuestro saludo a todos ustedes y, como les decía, compartimos esta información para que sepan qué eventos hay en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, igualmente, el Cine Club Cuerpox, la resistencia placentera del lenguaje hasta el 5 de junio, ¿no? La temporada de Semana Santa, lo hemos dicho ya, 19 de marzo hasta el 29 de marzo. Hay este taller de clown también del 19 de marzo al 6 de junio. Entonces, amigas y amigos, es importante que ustedes tengan en mente, ¿no?, este taller de clown, por supuesto, Zuli Teatro en Resistencia con el maestro Mauricio Gallegos. Así es que busquen nuestras páginas, como les decía, aparte de que nosotros permanentemente pues estamos compartiendo nuestra agenda cultural.

soy un cero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor. De la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Mujeres irreverentes, esta mañana una producción desde Ciespal, aquí en nuestra radio revista. Recuerde que estamos de 9 a 12 del mediodía con notas de salud, turismo, ciudadanía, emprendimiento, cómo no, todo lo que tiene que ver con arte, con cultura, ¿no es cierto?, con patrimonio. Y bueno, con la mejor música, con nuestras notas, nuestra agenda cultural, y aquí está, Mujeres Irreverentes. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Esta es la historia de vida de Teresa Mora de Valdivieso, un personaje muy importante en la lucha de los derechos de las mujeres ecuatorianas. Teresa Mora Jaramillo nació el 28 de abril de 1931 en la ciudad de Loja. Es hija del doctor Manuel Mora Ortega y de la señora Teresa Jaramillo Hidalgo. Teresa vivió durante toda su infancia en su ciudad natal. Lo que más recuerdo de mi niñez eran los hermosos paseos dominicales que hacíamos a las orillas de los ríos. Teníamos una empleada, una persona que nos servía en la casa, que era muy buena. Ella nos llevaba a bañarnos en el río, que era una delicia para nosotros. Nos hacía café a la orilla del río y luego veníamos recogiendo moras, recogiendo quiques, que en ese tiempo había muchas frutas silvestres. Entonces... Teresa Mora de Valdivieso estudió en el Colegio Santa Mariana de Jesús, en Loja. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, en Quito. Era exigente la educación, pues en esa época era estricto la escala de valores. Entonces, por eso es que nosotros tuvimos una buena formación. Teresa estudió su carrera profesional en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuvo el título de licenciada en Ciencias de la Educación. Viajé dos veces a los Estados Unidos, en una vez por mi cuenta para estudiar el inglés y en otra con una beca. Teresa Mora de Valdivieso fue profesora del Colegio La Inmaculada y del Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo. Además, fue catedrática de inglés en la Universidad Particular de Loja durante varios años. Teresa Mora de Valdivieso es la primera mujer lojana con una gran trayectoria periodística. Por más de una década, se desempeñó como codirectora del diario La Opinión del Sur, fue redactora del diario El Mundo y directora del diario El Siglo. A la vez, Teresa es miembro de la Federación Nacional de Periodistas, del Colegio de Periodistas y de la Unión Nacional de Periodistas de Loja. Obtuvo el premio especial de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Fui invitada a muchos eventos nacionales e internacionales de mujeres líderes. Por ejemplo, asistí al segundo seminario para América Latina de mujeres líderes. Entonces allí tuve la oportunidad de conocer inclusive a Matilde Hidalgo de Procel y a otras personalidades. Y por encargo de ellas fundé aquí en Loja la Unión de Mujeres Lojanas, filial de mujeres americanas, de mujeres ecuatorianas. Teresa Mora de Valdivieso tuvo una gran trascendencia en la lucha de los derechos de las mujeres. El doctor Antonio Jaramillo, un amigo cercano de la familia Valdivieso Mora, evidencia la gran admiración y respeto que siente por Teresa y su trabajo en la ciudad. Yo he admirado mucho su solidaridad que ella ha tenido con las clases más menesterosas de Loja. Y sobre todo ha sido una defensora de los derechos de la mujer, pues nada menos y nada más que fue fundadora de la Unión Nacional de Mujeres de Loja. Además, ella ha sido fundadora de instituciones de vivienda, ha fundado instituciones como, por ejemplo, para que se construya la cárcel de la ciudad de Loja, porque antes era una verdadera vergüenza. Teresa Mora de Valdivieso también es la primera mujer en incursionar en la narrativa de Loja. Publicó varios libros, cuentos, relatos y poemas que han enriquecido la literatura de esta ciudad. En la práctica, pues bueno, empecé desde el colegio, desde la secundaria, ya desde unos 13, 14 años, ya los trabajos que nos mandaban en el colegio, ya me encantaba escribir. Lo que he escrito en mis cuentos no es nada que yo he visto, no. Es, en primer lugar, hay relatos, hay tradiciones y hay cuentos propiamente dichos. Los relatos están basados en la historia. Teresa se dio a conocer en la ciudad de Loja por su carrera profesional, por su labor en la lucha por los derechos igualitarios y también por el gran amor a su patria. Monseñor Hugo Lino Serasuolo manifiesta que Teresa ha sido de las personas más importantes de la historia lojana. Ella conoce mucho de historia, conoce mucho de literatura, sobre todo la historia de Loja. Yo creo que es de las personas que más ha adentrado en la historia de Loja. Teresa Mora de Valdivieso se casó con el abogado y periodista Eduardo Valdivieso, con el cual tuvo 4 hijos: Pablo, Fernando, Alex y Leslie. A su familia inculcó los grandes valores del respeto y lucha por los derechos de todas las personas. Además, Teresa siempre fomentó en sus hijos e hija la imaginación y el interés por la historia. Actualmente, toda su familia vive en Loja. No creo que deje a Loja cosas grandes, pero sí dejó un legado de cosas pequeñas y lindas. He hecho algo. Y creo que si Dios me da vida,

Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, tres décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos con más de La Rayuela, 9 de la mañana con 34 minutos, amigas, amigos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión y el Ángel Editor nos invitan al homenaje póstumo a Euler Granda. En el marco del 10º Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero 2018, los poetas que participarán esta noche son Hugo Francisco Rivela, Julia Erazo, Federico Díaz Granados, Freddy Peñafiel, José Ángel Leiva, Daniel Calabrese, Margarita Lazo, Luis García Montero, Fabián Guerrero y Javier Oquendo Troncoso. El día de hoy, 22 de marzo a las 19:30, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, homenaje póstumo al poeta Euler Granda. Por otro lado, amigas, amigos, igualmente quiero recordarles a ustedes que otra opción importante que tiene la Casa de la Cultura para todas, todos ustedes, son los talleres permanentes en el área de la mujer Nela Martínez. Usted desea más información sobre esto, puede llamar al 22-21-006, 22-21-006. Talleres permanentes, área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos danza árabe, ritmos tropicales, dibujo y pintura para jóvenes y adultos, tango argentino a partir de los 15 años, dibujo y pintura de 4 a 12 años, guitarra a partir de los 12 años, flamenco a partir de los 12 años, danza folclórica a partir de los 12 años también. Entonces, usted quiere ser parte de estos talleres permanentes del área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Nela Martínez, pues comuníquese al 2221-006, ¿sí? O lo otro, y venga, visítenos, que acá pues los vamos a atender con muchísimo gusto. Bien, nos vamos a otro tema. 9 de la mañana con 35 minutos. Ay, caramba, cuánto nosotros hablamos de la ira, del coraje, de cuánto podemos estar enojadas, enojados, ¿cierto? Por diferentes motivos. Bueno, ¿usted sabe controlar el enojo? Usted, señora, señor, son personas que se enojan por cualquier cosa o reaccionan de tal forma que pueden dejar con la boca abierta a todos los demás. ¿Qué será? Hágase usted esta pregunta internamente, a ver qué puede contestarnos. Todos sabemos lo que es el enojo, ¿cierto? Bueno, y de alguna manera todos lo hemos sentido también, ya sea como algo rápido, algo fugaz, o como una furia total, ¿no? Queremos comernos al que está frente nuestro. Pues bien, el enojo es una emoción humana totalmente normal, o por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructivo, pues puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales, por supuesto, y en la calidad general de vida, ¿no? Puede hacerlo sentir a usted realmente como si estuviera a merced de una emoción impredecible, poderosa, de la que usted realmente está preso, ¿no? ¡Qué susto!, digo yo. Bueno, el enojo Usted se ha preguntado, ¿qué es el enojo? ¿Qué será el enojo? ¿Qué son esas furias locas que siento? ¿Qué es esa rabia incontrolable que siento? Bueno, el enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca, la presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con su nivel de hormonas, de energía, adrenalina y noradrenalina. El enojo puede ser causado por sucesos externos y externos, ¿no? Usted puede enojarse con una persona específica, como un compañero de trabajo, un supervisor, o por algo ocurrido, digámoslo. Hay mucho tránsito, ¿no? Y nos embotellamos ahí. O simplemente un vuelo de avión cancelado cuando usted está de urgencia, de emergencia. ¿O qué tal que su enojo puede ser causado por estar preocupado o taciturno debido a problemas personales? Los recuerdos de hechos traumáticos, de hechos dolorosos o simplemente enfurecedores también pueden despertar sentimientos de enojo. Si no, solamente piénselo para adentro, analícelo un segundito. ¿Pero cómo podemos expresar este enojo? ¿Cómo me piden que esté bien si estoy enojado? La forma natural e instintiva de expresar el enojo es obviamente responder de manera agresiva. El enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira a sentimientos intensos, con frecuencia agresivos, conductas que muchas veces nos permiten luchar y hasta defendernos cuando nos sentimos atacados. Por lo tanto, pues para sobrevivir es necesario un determinado grado de enojo también, ¿no? Pero por otro lado, no podemos atacar físicamente a cada persona que se nos cruza, ¿no? O reaccionar mal y con agresividad con cada objeto, con cada obstáculo que pasa por nuestro lado, peor, con frecuencia y de manera agresiva. Entonces, para sobrevivir es necesario un determinado grado de enojo, lo habíamos dicho ya, pero pues tenemos que controlarnos, ¿no? Las leyes, las normas sociales, el sentido común imponen límites respecto de cuán lejos podemos permitir que nos lleve nuestro enojo, porque puede pasar también que nuestro enojo nos lleve a un camino desconocido, lleno de piedras y obstáculos, donde hasta ahí podamos llegar, ¿no? Las personas utilizamos una diversidad de procesos conscientes e inconscientes para lidiar con nuestros sentimientos de enojo. Y las tres reacciones principales son experimentar, reprimir y calmarse, ¿no? Estallamos, luego nos quedamos como un poco en calma y bueno, luego ya pasa. Expresar nuestros sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad, es la manera más sana de expresar el enojo. Y claro, para hacerlo debemos aprender cómo dejar en claro cuáles son nuestras necesidades y cómo realizarlas sin lastimar a otros. Ser firme, amigas, amigos, no significa ser prepotente ni exigente. Significa respetarse a uno mismo y a los demás. Otra manera de abordar esta reacción consiste en reprimir el enojo y después convertirlo y a lo mejor redirigirlo. Bueno, esto sucede cuando usted contiene su enojo, deja de pensar en esto y en cambio se concentra en hacer algo productivo, algo positivo. El objetivo es inhibir o reprimir su enojo y convertirlo en una conducta mucho más constructiva. El peligro en este tipo de respuesta es que pues no le permite a usted exteriorizar su enojo, pudiendo a lo mejor quedarse en su fuero interno. El enojo, ese enojo que queda en ese fuero interno puede causar hipertensión, presión arterial elevada o depresión. Por eso, ¿cuántas veces decimos qué importante es decir lo que sentimos, no? Usted tiene iras y se queda para adentro todo eso. Cualquier momento, cualquier momento va a estallar como una olla de presión. Guarda y guarda y guarda hasta que ya no hay espacio para más. ¡Pum! Esas también son las consecuencias que pueden ser muy, muy peligrosas. El enojo no expresado, como decimos, puede generar otros problemas. Por ejemplo, puede conducir a a expresiones de ira patológica, como una conducta pasiva, agresiva, por ejemplo. A mí me hacen algo, Pepito, pero quiero desquitarme con Maruja, que no me ha hecho nada, ¿no? Entonces, pues, nos desquitamos con personas indirectamente, sin decirles ni siquiera el motivo, en lugar de hacerlo de frente, ¿no? Lo otro, una actitud cínica, hostil, duradera, o sea, ya me quedo con el enojo por siempre. No puedo perdonar, no puedo procesarlo, ¿no? No puedo asimilarlo. Entonces, paso enojado, pues, para el resto de los días que me queden. No puede ser, ¿no? Entonces, amigas, amigos, las personas que están constantemente menospreciando a los demás, ¿no? Critico todo lo que no hago yo, porque solo lo que hago yo está bien hecho. Pues simplemente no hemos aprendido a expresar nuestro enojo de manera constructiva. No lo hemos canalizado bien. No es sorprendente entonces encontrar que, pues, estas personas no tienen la probabilidad de establecer relaciones exitosas, por ejemplo, ¿no? Más bien es el enojo el que les acompaña todo el tiempo. Pelean con sus compañeros, con el esposo, con la esposa, con el tío, con la abuela, con la madre, con el hijo. Es decir, no hay un momento de paz. Siempre están en guerra. Por último, puede calmarse interiormente. ¿Sí? Esto significa no solo controlar su conducta externa, sino también controlar sus respuestas internas, siendo los pasos para reducir su ritmo cardíaco, calmarse y dejar que los sentimientos pasen. A esto añádale usted el respirar correctamente, respirar profundamente, pausadamente, despacio, ¿no? Y luego expulsamos el aire muy despacito, con toda la paciencia del mundo. Y esto lo repetimos tantas veces. Bueno, son maneras de calmarnos, manera de regular, además, ¿no?, nuestro estado de ánimo. Amigas, amigos, son las 9:43 a.m. ¿Cuál es el objetivo del manejo de la ira? Bueno, es reducir, por supuesto, los sentimientos emocionales y despertar, ¿no?, y despertar un estado fisiológico. Si usted no puede deshacerse de estas cosas o personas que le provocan tanto enojo, no puede evitar a estas personas, tampoco puede cambiarlas, porque, por ejemplo, en el trabajo, es difícil que usted pueda cambiar a aquel compañero, a aquella compañera que no le agrada, ¿no es cierto? Pero lo que sí puede hacer es aprender a controlar sus reacciones. Está demasiado enojado. Miren ustedes, hay pruebas psicológicas que miden la intensidad de los sentimientos de enojo. ¿Cuán propenso a la ira es usted y cuán bien puede manejarla? Bueno, existen muchas posibilidades de que si tiene un problema con la ira, usted ya lo sepa. Porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Si siente que actúa de manera que parece fuera de control y que es alarmante, tal vez necesite ayuda para encontrar mejores maneras para lidiar con esta emoción que es la ira, ¿no? Más tarde, en un momento de este programa, vamos a hablar por qué se enojan unas personas más que otras, ¿no? Porque en realidad algunas personas se pueden exaltar mucho más que otras, enojándose con mayor facilidad y además también mayor facilidad y más intensamente, ¿no?, que el promedio de las personas. También hay quienes no demuestran su ira, a lo mejor son crónicamente irritables y malhumorados. Las personas que se enojan con facilidad no siempre insultan, peor lanzan cosas, ¿no? Pero, claro, a veces se retraen socialmente y se amargan o simplemente se enferman. Ustedes han visto últimamente, en los últimos 15 años, yo creo que se habla mucho de que el motivo de las enfermedades, ¿cuál es? ¿No? El esconder los dolores, el esconder las penas, el esconder las frustraciones, el no decir lo que sentimos. Así es que de esto vamos a hablar mucho más. El manejo de la ira esta mañana, aquí en La Rayuela. Nos vamos a la música, Pau. Siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. De dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Mirando

el cineasta colombiano Víctor Gaviria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con una selección de películas, cortometrajes y documentales de finales de los años 60 hasta la actualidad. Del 20 al 25 de marzo, en los horarios de miércoles a viernes, 17 horas y 19 horas 30. Viernes y sábado, 16 horas y 18 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja de Escalceta. Una invitación de esta institución, su Cinemateca y la Cinemateca Municipal de Medellín. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con un minuto, amigas, amigos. Y bueno, tengo en mis manos la revista Kinde. Esta es una revista del Valle de los Chillos y pues producida por un grupo de soñadores, digo yo, ¿no?, cuya directora, la soñadora mayor, es Alexandra Cárdenas Suárez. Los redactores de esta revista, el Kinde, Sonia Rivera, Gabriela Tejada, Juan Rubén Cadena, José Vélez y Alexandra Cárdenas. Queremos decir que la revista El Kinde tiene una serie de contenidos, amigas, amigos, que por supuesto son de gran importancia. Inclusive, digo yo, podría ser inclusive una revista de consulta. Usted encuentra en El Kinde tradiciones como el pase del niño, su historia, ¿no?, una tradición, los personajes, el imaginario colectivo, ¿no?, memorias de un castillo. Un poco especiales en cuanto a lugares emblemáticos de la región. En esta revista, el San Pedro de Taboada, por ejemplo. Cultura y comercio van de la mano, nos dicen. Esto tiene que ver en el campo del emprendimiento y las iniciativas. Los deportes, que son tan importantes, nos hablan de la Liga Deportiva de San Pedro. Un ejemplo para Rumiñahui, nos dice. Y claro, la revista El Kinde, amigas, amigos, pues como les decía yo, es una revista donde ciertamente nosotros podemos encontrar de todo un poco. Tradiciones, personajes, iniciativas, emprendimientos. Y para la próxima semana, por ello mismo, le hemos invitado a Alexandra Cárdenas para que hablemos de esta revista El Kinde del Valle de los Chillos. Entonces, todos estamos invitados, esperemos la visita de nuestra entrevistada para que nos hable de esta revista, cómo nace realmente. Pues nos ha dicho que es una revista que quiere ensalzar la parte cultural, la parte tradicional del Valle de los Chillos. Conversaremos con ella en su debido momento. 10:05 y está nuestro siguiente entrevistado. Y se trata del artista, del maestro, Manuel Félix García. Entonces, con él vamos a conversar de su obra, ¿no? Lo hemos invitado ya hace algún tiempito. Hemos conversado, pero bueno, este es otro momento de la vida artística de Manuelito, como le decimos, con inmenso afecto. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nachita. Ya, Manuel Félix García, Los colores del agua. Tengo en mis manos precisamente esta invitación, ¿no? Los colores del agua. Esta es su nueva, así se llama su nueva exposición. Vamos a hablar un poquito, qué belleza, si ustedes supieran lo que estoy mirando ahora, amigas y amigos. Pero pueden hacerlo, ¿no?, visitando esta exposición. Buenos días, Manuelito, ¿cómo estás tú? Buenos días, Machita. Bien, muy bien, Machita. ¡Qué bueno! Mira, ya pues falta poquito para iniciar tu exposición. Sí, hablemos bien. Un poquito. Esta es una exposición de acuarelas, Manuelito, ¿ya? Entonces, háblanos un poco. ¿Cuál es tu preferencia por la acuarela? ¿Desde cuándo sientes tú que es lo que más te conmueve, digámoslo así? Gracias, Bachita. Realmente siempre me gustó la acuarela porque es una técnica no difícil, sino de mucho cuidado, dado que no se utiliza blanco ni negro. Entonces, cuando vamos a pintar debemos dejar ya las zonas que posiblemente van a quedar en blanco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la acuarela también, porque es muy rápida la acuarela, no te permite eso de descansar, porque como es un medio acuoso, se seca rápido la acuarela y por lo tanto una vez seca una acuarela ya es un poco difícil de trabajarla. Entonces la acuarela siempre hay que trabajarla en húmedo. Claro que esta tiene etapas, pero en cada una de estas etapas no permitir que la acuarela, realmente el agua se seque. Y ha sido una fascinación también porque te da carácter la acuarela, ¿no? Te enseña a hacer síntesis de lo que tú vas a pintar. Debes tener ya en tu cabeza definida el motivo, qué es lo que vas a hacer y, como decía antes, qué espacios van a ir como luz y sombra. Esta exposición está, digamos, apadrinada de alguna manera por la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, que es uno de los grandes acuarelistas que ha tenido nuestro país, lo cual pues también da la medida de la calidad de tu exposición, Manuel. Sí, Bachita, realmente, ¿no? Nuestro referente ha sido siempre el maestro Muñoz Mariño. Su trabajo ha sido excelente y ha sido quien ha cultivado por largo tiempo la acuarela, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, esta nueva generación queremos, que la acuarela se retome. Sí, a veces hay un tanto de recelo, dice, es que bueno, la acuarela no me gusta, seca muy rápido, que se queda pálida, a veces se empasta el color, no me gusta. Entonces, hay que tener mucha paciencia en la acuarela. Hay que tener mucha paciencia y hay que saber los tiempos adecuados para poner color y para poner agua. Pero realmente para mí es un honor exponer en este Museo de la Acuarela de un gran referente ecuatoriano. Claro que sí, precisamente voy a dar lectura a lo siguiente, ¿no? La Fundación Osvaldo Muñoz Mariño invita a la inauguración de su museo reconceptualizado y reorganizado, espacial y funcional y administrativamente, nos dicen. La casa, uno de los patrimonios arquitectónicos del barrio San Marcos, acogerá a su población buscando ser su memoria y su símbolo, el lugar para el encuentro de vecinos y la construcción de su historia. El museo está dedicado a su mentor, el arquitecto y artista Osvaldo Muñoz Mariño, a su obra y a su vida cotidiana, y las galerías destinadas a artistas plásticos y visuales, en esta nueva etapa, con mucho orgullo y complacencia, las abrimos con la obra del maestro acuarelista Manuel Félix García, con su exposición Los colores del agua. ¡Qué maravilla! Yo realmente me emociona esto, Manuel, porque, caramba, ¿no? Es decir, no cualquiera va a estar realmente en esta fundación. Además, es una apertoria formidable, ¿sí? La actual presidenta de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño es Cristina Checker y Guido Díaz es igualmente su director. Formidable, formidable. Háblanos un poquito del trabajo ya, de cuánto tiempo has estado trabajando para esta exposición. Sí, Bachita, esta muestra la he trabajado por 10 años aproximadamente. En esta exposición el público va a tener la oportunidad de observar paisaje rural, paisaje urbano, rincones arquitectónicos y lo más importante, que casi no se maneja mucho aquí, el retrato. La figura humana va a estar presente. Tengo un buen número de retratos que van a estar en esta exposición. Y realmente, como yo soy de Pintas realmente para mí es un hermoso lugar con unos paisajes maravillosos, con gente maravillosa. Entonces, el 90% casi de mi obra va a ser de mi pueblo, Pintas. Luego el resto va a ser de aquí, de la ciudad de Quito. ¡Qué maravilla! ¿No? Y realmente eso se evidencia en algunos, diríamos, referencias que tú haces a Pintar, ¿no? Dicen que quien no reconoce la cruz de su parroquia, pues no está en nada, Manuelito. Así es. Bien, nos dice Manuel García, pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulina mojados en agua, y lograr que el agua se seque, pero no su forma. Debe quedar la transparencia del agua, debe provocar la sensación del agua, hasta el olor del agua. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento, la nostalgia. ¡Qué hermoso! También poeta. Sí, un poco. Escribes un poco de poesía. Un poco. Qué bien, qué bien. Tengo que algunos... De hecho, hay un retrato en la parte interior, pero hay uno que me ha conmovido, que es el que podemos encontrar inclusive dentro de tu página, ¿no? Entonces, estos retratos que tú vas a presentar esta ocasión, ¿son retratos de personas ligadas a tu vida, tal vez tu madre, tu abuela, o más bien rostros de personas? Sí, realmente. Aquí van a estar presentes, ¿no?, los retratos de personas que son importantes en nuestro pueblo. Gente de clase social, yo diría media alta, de clase social media baja. Y por ahí tengo el retrato de una vecina. Esta vecina para mí es muy importante porque yo, la puerta de la casa de mis abuelos quedaba aproximadamente a unos 30 metros de la puerta de mi vecina. Y ella los días domingos hacía quimbolitos. No recuerdo, sí. Recuerdo, y claro, yo sabía a qué hora más o menos va a sacar los quimbolitos para estar ahí sentada en la puerta, y luego me hacía así, dan señas, ¿no?, que venga, y me daba un quimbolito, y para mí era una maravilla. Claro. Entonces la he pintado ahí. Y también otra, Laurita, en este caso Laurita, es una mujer maravillosa, pero que la sociedad como que... decimos, bueno, esta gente nos estorba, ¿no?, porque sus cualidades mentales no son completas y no quería, no, de pronto no quieren tenerle ahí presente. Pero a mí lo que me interesa es pintar a esta gente, porque también ha trabajado, ha luchado por el pueblo de Pinta. Además, ¿no?, son parte del pueblo, ¿no? Exacto, y como sí, tú sí, dices, sí. Hay muchas veces nos sucede que cometemos la injusticia, y muchas veces irreparable, pues de no darnos el tiempo de escudriñar un poquito más en la esencia de las personas, sí, ¿no? Sí, de pronto, ¿no?, su situación económica no era tan buena, pero eso no quiere decir que sean seres humanos que mereceden el respeto y la consideración. Por supuesto. Ahora, sí, de estas damas que tú las retratas para esta exposición, ¿ellas tienen vida todavía? Sí. De unas 12 obras más o menos, yo creo que unas 5 o 6 todavía viven. El resto lamentablemente ya fallecieron. Ya no, sí, por supuesto, acá. Aquí tengo un retrato de mis abuelos, ellos fallecieron ya. Sí, yo estaba mirando precisamente el retrato de tus abuelos. Acá hay una casa que tú la pintas, realmente me parece una maravilla. Bueno, hay dos frentes, ¿no? Esta sería la una, que es en soledad. Que es una pena de esa casa, ¿no? Porque ves, esa es la típica casita de pueblo. Pero lamentablemente nos llega esto de echar abajo todo lo que es antiguo porque ya no sirve, ahora tenemos que hacer de bloque y cemento, que es una pena realmente. Y le pongo en soledad porque, mira, de todo el conjunto de la casa nos queda una tercera parte nada más, ¿sí?, el resto ya se fue abajo. Así y es. Lo mismo tengo otra casa ahí, que es Juana Basilia, esta, ¿sí?, que es a la entrada de mi pueblo, pero ahora ya no está porque le derrocaron. Y eso a mí me da muchísima pena, ¿no?, porque vamos perdiendo esto de identidad arquitectónica. Por supuesto. De los pueblos. Además, mira, es un referente, como tú dices, para la arquitectura, pero es un referente como patrimonio también. Claro. ¿Quiénes vivieron sí. ahí? ¿Qué sí, pasaba sí, con sí, esas sí, personas? ¿A qué se dedicaban? En fin. Sí, no, porque tú puedes ver, aquí tiene el corredor, este corredor que servía como el hotel antes. Claro. Porque como no había hotel... Yo recuerdo de estos señores mindalaes que iban cargados con su sábana, que llevaban cachivaches para la venta, y como no había hoteles, entonces les daban un rinconcito en ese corredor, le prestaban una esterita y unas cobijas, y al día siguiente este señor muy madrugado salía y dejaba ahí todo lo que le prestaron y continuaba la caminata, ¿no? Entonces, todo eso nosotros debemos tomar en cuenta, que lamentablemente, yo no sé por qué aquí no ha intervenido el Instituto de Patrimonio Cultural por cuidar estos bienes. Claro que sí. Son personas y bienes que realmente son irrecuperables, así ¿no? Es, y es. Con ellos, por supuesto, patrimonio, historia. Uh-huh. Acá hay un portón, diría yo. ¿De dónde es este portón, Manuelito? Ese es de una casita que había en Pinta, pero lamentablemente le echaron abajo, sí, ¿no? Le echaron abajo. Por eso es que le pongo esto del paso del tiempo, porque realmente, como que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros estamos mirando otra cosa, tal vez por el tiempo, tenemos muy poco tiempo ahora, pero no tomamos en cuenta qué maravillosas puertas, qué maravillosas paredes habían en estas construcciones antiguas, ¿no? Pero lamentablemente, como digo, la modernidad nos va consumiendo y eso es una pena realmente. Consumiendo y por otro lado aniquilando maravillas como son estas, ¿no? Hablemos un poquito de... para hablar luego del color. Aquí hay un Isla Trinitaria. Isla Trinitaria, sí. ¿No? Este cuadro fue pintado cuando tuvimos en un encuentro internacional de acuarelistas en la ciudad de Guayaquil. Entonces fuimos para allá a visitar, tomar apuntes y ahí es donde saqué este cuadro. Esta mañana está con nosotros, amigas, amigos, el maestro Manuel Félix García, quien presenta su exposición Los Colores del Agua. La inauguración será el 29 de marzo a las 19 horas, ¿no? Y se la presentará en Junín, en la calle Junín, entre Ortiz Bilbao y Almeida, en el barrio maravilloso de San Marcos, en el centro histórico de Quito. Y esto será en el Museo Muñoz Mariño, ¿no? Museo y galerías. Ahora, hablemos un poquito. Yo, bueno, no conozco de pintura, de plástica, pero te quisiera consultar cuando hablamos, cuando vemos, por ejemplo, un lienzo, ¿no? En óleo, los óleos, en fin. Hay unos colores tan intensos que se quedan plasmados en ese óleo y de pronto ese podría ser el atractivo, ¿no? La intensidad de los colores, en un azul, en un rojo, el mismo negro, en fin. En la acuarela, ten la bondad de explicarme un poquito más. ¿Es como que los colores son más tenues? ¿Con los colores son más...? Depende. Depende, ya, depende cómo tú manejes la acuarela, la técnica en sí, ¿no? Porque a veces cargas demasiado agua, entonces el agua se seca y quedan casi los colores muy pálidos. Ya. Entonces hay momentos donde que tú tienes que hacer un lavado nada más, que es el primer estado, ¿no? Porque se pinta por estados. En el primer estado tú solamente vas a poner casi el 90% de agua y 10% de pigmento. Entonces, porque tú quieres cubrir la cartulina, pero sin que esto signifique empastar, ya, cargar de color. Luego viene el segundo, tercero, cuarto, hasta llegar a la quinta etapa, donde que en la quinta etapa casi el color se pone en los sitios donde que merecen poner ese color, casi como sale del tubo de la acuarela. O sea, casi es sin agua, es directamente como sale del tubo. Entonces, tú vas a ver mis acuarelas que son cargadas de color, porque yo utilizo mucho estos estados de la acuarela, como te digo, ¿no? Hasta la primera etapa, que es muy transparente, hasta la otra, hasta la final, que ya son los colores cargados, pero que no deja de ser una acuarela, tiene su transparencia. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Ahora, hablemos un poco de los materiales. ¿Qué pasa con nuestra ciudad, con nuestro país, en cuanto a los materiales que ocupan nuestros artistas? Bueno, realmente nosotros aquí tenemos problemas, especialmente los acuarelistas. Mira que hay un solo sitio donde podemos comprar cartulina y también una cartulina que para formatos grandes, te estoy hablando de formatos de 1.20 m, de 1.50 m, no hay, no tenemos aquí. Entonces acá nos llega un formato de una acuarela que es de 300 gramos, que realmente no es muy gruesa. Y para trabajar en espacios grandes realmente es un problema porque hay que saber humedecer, porque si tú le cargas de agua eso enseguida se ondula y realmente es muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de traer estos pliegos de cartulina cuando he salido a exposiciones en España, hacia afuera. Entonces, pero aquí lamentablemente no tenemos. La cartulina más gruesa que tenemos es la de 300 gramos. Igual las acuarelas, no tenemos unas acuarelas profesionales. Tenemos que trabajar con las acuarelas para estudiantes. Los pinceles para estudiantes. Tenemos que traernos igual acuarelas y pinceles cuando regresamos. Y ciertamente que es una falencia, ¿no? Manuelito, y en algún momento ha habido tal vez la inquietud, digo yo, desde el museo, desde nuestro museo donde tú pues colaboras, donde estás presente, a lo mejor crear exactamente una tienda, digo yo, por decirlo de alguna manera, una tienda, una una sección donde se venda material, la misma cartulina, los pinceles, pues la acuarela, los pasteles, en fin, uh-huh, todo lo que sea necesario, precisamente, qué sé yo, importar, ¿no?, para dar de alguna manera una facilidad a nuestros artistas, ¿no? Sabes que eso es una magnífica idea, y es una idea que la hemos discutido tiempos atrás, ¿no? Pero no ha habido una institución que tome a cargo esto, porque claro, sería maravilloso, mira, ya no estaríamos nosotros pagando impuestos, y claro, como es una institución que va a apoyar el arte, pues ya los precios serían cómodos de acuerdo a nuestro bolsillo, ¿no? Claro. Realmente los materiales, como te digo, son muy caros, y si hubiese esta oportunidad sería magnífica, sí, sí. Esto siempre hemos discutido entre los artistas, hemos pedido, pero lamentablemente a veces queda solamente en el ofrecimiento, que sí haremos, pero de ahí no pasa. Qué claro lástima. Que sería fenomenal tener. Y digo, ¿no? La Casa de la Cultura podría ser la llamada con todos los derechos para, pues, hacer esto, poner una tienda realmente. Claro, de, nos ayudaría muchísimo. No, es formidable. Nos ayudaría muchísimo, sí. Por otro lado, cuéntanos, por favor, ¿cuántas acuarelas vamos a poder admirar? Bueno, en esta oportunidad voy a presentar 45 acuarelas de gran formato, medio formato. Como digo, ha sido un trabajo de 10 años, pero va a estar muy bonita. Yo sí hago una invitación al público que vaya, porque casi retrato aquí no se ha trabajado mucho, porque es un tanto complicado trabajar el retrato. Pero ahí van a tener la oportunidad de ver retratos de gente que ya no está, de gente que está, en este caso, como te digo, de mis abuelitos ya no están, pero les vamos a tener presente. Mi vecina Laurita, Ella es la vecina Laurita. Laurita, es formidable. Sí. Miren, amigas y amigos, ustedes van a tener esta oportunidad. Vengan, por favor, los invitamos cordialmente. Vengan, ¿no? La Fundación Osvaldo Muñoz Mariño nos invita a todas, a todos, a su casa, ¿no? La Casa de Arte. Además, esto ya, digo yo, tal como se lo plantea, es una casa del país, del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la inauguración, como lo hemos dicho ya, será el 29 de marzo. El 29 de marzo sería el día jueves de la próxima semana, sí, ¿no? Sí. Y el Entonces, evento es gratuito, ¿no? Perfecto, sí, entrada. Sí, sí. Oigan, y también hay otra cuestión. Hablábamos hace unos días con un grupo de amigos que nos han visitado acá. Y hay que desterrar, por favor, a usted también le invitamos a que destierre esto de que ir a una exposición o a una presentación de libro, usted tiene que ponerse la estola, los tacos más altos, o no sé, o tiene que llevar su título bajo el brazo. No, para nada, ¿no? Para nada. Esto es para todos, para todas las personas, para todos los seres humanos. Quizás ciertamente que un día, Suelo repetirlo con alguna frecuencia, dentro de nuestra canasta familiar esté también el arte, ¿no? Esté la cultura. Quizás que lleguemos también a ese punto. Pero nuestra invitación, oiga, venga, solamente venga, disfrútelo, venga como usted quiera venir. Invítelo a su vecino, a su familiar, a aquel amigo que no le ha visto tiempos. Pues hay que visitar esta muestra de Manuel Félix García, Los colores del agua. Yo estoy fascinada con doña Laurita, este retrato maravilloso, realmente con unos, hay unos detalles que a uno le emocionan, ¿no? El detalle de las arruguitas, ¿no? De las arruguitas del cuello, toda la parte alrededor de los ojos, sus canas, su cabello, realmente, miren. Se pierden si no asisten a Los colores del agua, exposición, esta muestra de Manuel Félix García. Sí, Bachita, esta muestra se inaugura el próximo jueves, por acaso Jueves Santo. Jueves Santo, y sí. Y la vamos a clausurar el jueves 17 de mayo. ¿Ya? Sí, va a estar casi un mes qué y bien, medio. Qué bien, qué sí, bien. Sí, sí. Hay tiempo sí, porque suficiente. Porque a veces ¿no? uno tiene la buena voluntad de ir, pero por A o B circunstancia no puede estar. Y a veces hay exposiciones que duran una semana, 15 días, y eso es lamentable, ¿no? Ahora hemos logrado tener un mes y medio esta muestra a la vista del público. Y quedan cordialmente invitados. Como digo, el evento es gratuito y es una bonita muestra. Yo les quiero contar, amigos, que estos días seguiremos difundiendo esta exposición y, por supuesto, contándoles un poco, ¿no?, sobre la acuarela de Manuel, esta acuarela costumbrista. Acá hay algunos, realmente hay algunos, algunas notas de acuarelistas. Es el caso de José María Arévalo, por ejemplo, acuarelista, socio fundador de la Asociación de Acuarelistas de Castilla y León, España. Entonces, en estos días, como les decía, vamos a dar lectura, a compartir con ustedes qué es lo que piensan muchos artistas realmente de Manuel Félix García. Y vamos a comenzar con esta precisamente, ¿no? Acuarela costumbrista, nos dice don José María Arévalo, de que la pintura de Manuel García se encuadra en la tradición costumbrista, no cabe la menor duda. Un costumbrismo buscando a propósito. Relata Manuel García el paisaje y los pueblos como escenario de su Píntac natal. El observador atento se pregunta si se trata de meros cuadros costumbristas, descripción puntual de tierras, de gentes, costumbres y folclor, o tiene un propósito más allá de la simple representación pictórica de los hechos. Ciertamente, hay un matiz nostálgico, sobre todo cuando recoge esos rostros que son ya cada vez menos frecuentes, en los que se refleja la vida de una tierra. La principal cualidad de la acuarela, difícil técnica, con la que se ha realizado esta exposición, que es la transparencia, se traslada en la obra de Manuel García a los personajes que retrata, especialmente en los ancianos, que parece nos cuentan su vida y milagros. Lo que se transmite en sus paisajes, el tratamiento de la luz, la especial luz ecuatorial de lo que se ha llamado la eterna primavera, y en claro contraste, el paisaje de los rincones cotidianos, los temas de puertas y patios cerrados a la luz, abiertamente matéricos, casi hiperrealistas, donde el pigmento se acumula para impedir el paso de la luz que ahora parece considerar excesiva. Luces y sombras, en fin, transparencias y opacidades, para plasmar un atractivo relato de la tierra que tan bien conoce. Extraordinaria exposición de un paisaje y unas gentes también extraordinarias. ¡Ay, qué maravilla! José María Arévalo, acuarelista socio fundador de la Asociación de Acuarelistas de Castilla y León, España. Manuelito, mil gracias tu tiempo. Felicitaciones, gracias. Estaremos presentes y por supuesto el más grande de los éxitos. Muchas gracias. No, ya, muchas ya gracias. Lo tienes, muchas décadas ya lo tienes, pero pues esta que sea una ocasión especial para que el pueblo de Quito pues valore y conozca un poco más de tu obra. Muchas gracias, Bachita. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Manuel Félix García, Los colores del agua. Recuerden ustedes, tenemos una cita pendiente en la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño el 29 de marzo a las 7 de la noche. Bien, 10 de la mañana con 30 minutos, hora de nuestro corte. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El cineasta colombiano Víctor Gaviria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con una selección de películas, cortometrajes y documentales de finales de los años 60 hasta la actualidad. Del 20 al 25 de marzo, en los horarios de miércoles a viernes, 17 horas y 19 horas 30. Viernes y sábado, 16 horas y 18 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja de Escalteco. Una invitación de esta institución, su Cinemateca y la Cinemateca Municipal de Medellín. Entrada libre. Le esperamos. La extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños. 2 años de compromiso en el arte y la cultura para el desarrollo. Todos están invitados a festejar su aniversario con poesía y música. Además de ser partícipes de la posesión de sus nuevos directivos y entrega de membresía a sus miembros.

diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy confiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Siempre cuenta. Bueno, amigas, amigos, nos vamos, realmente ya es hora de irnos, la rayuela se acabó. El día de mañana, cuando sean las 9, estamos nuevamente junto a Paolita Yambay aquí en la rayuela. Mil gracias, nosotros, con mucho gusto, cedemos los espacios para nuestros invitados. Y yo sé, hay muchas cosas que pueden pasar a última hora, emergencias, en fin, pero esperamos realmente su puntualidad para estar y ser parte de la rayuela de sus, con sus entrevistas. En fin, buenas tardes a todos, que sea un tiempo bueno esta tarde, que hagamos con nuestro esfuerzo realmente una tarde diferente. ¿Qué tal? Bueno, hasta el día de mañana entonces, gracias a su sintonía. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.